CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. A Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos, y vamos a comenzar por el Parlamento Nacional. Ayer fue caja de resonancia de la propuesta que lanzó Juan Castillo, ministro de Trabajo y Seguridad Social, ante el cierre que se viene dando de algunas empresas sin aviso. Está todo aquello de, bueno, que si avisan, se la ocupan, o que de alguna manera pueden generarse allí algunas medidas de lucha. Ocultan esa posibilidad de cierre hasta último momento y terminan despidiendo a muchos trabajadores, y allí poco se puede hacer. Hay que, como en este caso, tomar medidas paliativas rápidamente. Esto de buscar que sea con un preaviso de unos 60 días la posibilidad del cierre, generaría que se tenga un poco más de aire para ver cómo se negocia con la empresa y sobre todo qué pasa con los trabajadores y qué medidas se buscan para esos trabajadores. La senadora Valentina Arlegui, que es ex directora de trabajo del gobierno anterior del Partido Nacional, que está como senadora suplente, habló del tema, criticó la medida de que propone Castillo, dijo que esto va en contra de las empresas, algunas que se están retirando, y que dice que se retiran por la política del gobierno del Frente Amplio. En realidad hay que destacar que esto del retiro de empresas se viene dando desde hace ya muchos años. El tema de la posibilidad de llegada de inversiones importantes, pese a las exoneraciones y a todo lo que nos venden del grado inversor, el riesgo país, no ha tenido posibilidades de funcionar. ¿Quién es hoy el presidente de OCE, Pablo Ferreri? En el último gobierno de Vázquez, desde el Ministerio de Economía, lanzó, desde ahí lanzó propuestas, estamos hablando de 2019, septiembre del 2019, porque no venía nada. Y ha venido a cuenta gota después del 2019 alguna que otra empresa, y más bien se han ido. Cierres de empresas lácteas como la multinacional Gloria, que vino y se volvió a ir, volvió a cerrar. Empresas como multinacionales como Paicuero, porque Paicuero ya no es una empresa uruguaya, es una empresa multinacional que tiene curtiembres en varios lugares del mundo, que empieza a cerrar, no la empresa, pero sí, por ejemplo, que da más mano de obra, que es el sector terminaciones. La ida del cierre de algunas empresas como Calcar, la inversión china en los frigoríficos de Rosario, que no ha funcionado absolutamente nada, entre otras cosas. Y la empresa, alguna empresa americana, y por ejemplo esta Tether, que cerró en Florida y que dejó 30 trabajadores en la calle, la empresa norteamericana esta de call center, que dejó un tendar de personas, de jóvenes que trabajaban en ese concerto también sin trabajo. Y podemos ir sumando, y sumando, y sumando, y sumando. Y después te venden lo de la exoneración tributaria y todo ese tipo de cosas. Las empresas después se van a otros países que tienen peor riesgo país que nuestro, que tienen no tienen grado de inversor como nosotros, pero que tienen otro mercado, que tienen manos de obra barata, que tienen un mercado interno más interesante porque tienen mayor población, y finalmente se van para ahí. Vamos a escuchar lo que decía la senadora suplente Valentina Arlegui, criticando hasta desde un punto de vista ideológico, no tan profundamente como lo hizo Bianchi, pero sí tratando el tema de que, bueno, como Castillo es comunista. Sorpresa por la falta de creatividad. En un momento en el que las empresas, ha habido dos o tres empresas que ya han anunciado que se van y que los trabajadores quedan desamparados, pensar en medidas que sea poner más trabas a las empresas y empezar a conversar en este momento el despido justificado no parece una muy buena idea. Al contrario, creo que en el momento en que las empresas están justamente anunciando este tipo de cosas es cuando más hay que asistirlas y estar más cerca y conversar más y no empezar con reivindicaciones ideológicas que creo que no nos llevan a buen puerto. ¿No es una oportunidad para los trabajadores que por lo menos se puedan anticipar a que después terminen despedidos en su totalidad? Ha pasado ya. Por supuesto, el problema es que es ideológico. Nosotros vemos las relaciones laborales como de cooperación y no de enfrentamiento. Y quienes están hoy en el Ministerio de Trabajo lo siguen viendo como lucha de clases y, en definitiva, poniendo trabas a las empresas y estableciéndoles un preaviso que tienen que dar. ¿Para qué? Para que, en definitiva, se puedan tomar más acciones sindicales y, por tanto, las empresas se vean menos estimuladas a seguir invirtiendo, a seguir viniendo a Uruguay. Yo creo que no es una buena idea y creo que no es un buen momento para plantearlo. Tal vez pueda llegar a ser una buena idea para discutir, pero me parece que no es el momento ni la solución a este conflicto. De hecho, hoy en día, cuando las empresas están en un problema, lo primero que hacen es acudir en busca del Estado para solucionar esos temas. Es algo que en los hechos pasa. Entonces, ponerlo por ley y empezar en este momento a considerar el despido causado me parece que no es una buena idea. Bueno, lo que decía al final la ley allí, que las empresas apuestan a que el Estado de alguna manera ayude, digo, porque después Graciela Bianchi dice que el Estado no tiene que ayudar, pero después todos sabemos que justamente con ese tipo de exoneraciones, con el fondo de reconversión lechera, que hay que ver qué hizo Coleme, que después cerró, qué hizo Calcar, que después cerró, qué hizo Clyde, que despidió trabajadores y que hoy empiezan una huelga de hambre frente a Torre Ejecutiva, ese fondo de inversión fondo de reconversión lechera que se votó en el Parlamento, entre otras partes por Bianchi, pero por varios legisladores, después no tuvo un seguimiento. Y los trabajadores han denunciado, los sindicatos han denunciado, que para lo que menos se utilizó fue para reconvertir algo. Se utilizó para vender como se vendió Granja Pocha, adecuando un poco los números, o se terminó utilizando ese dinero para despedir gente, para pagar los despidos. Pagaron el despido con el fondo de reconversión lechero, que era de nuestro bolsillo. Vamos a escuchar lo que dice Bianchi. A mí no me sorprende. Él es el secretario general histórico del Partido Comunista. Es comunista. No entiende, yo se lo dije ya dos veces en la Comisión de Asuntos Laborales, cuando lo citamos por dos conflictos, que ya no me acuerdo cuáles fueron, la pesca y el puerto, que él piensa como si estuviéramos en un país donde predomina su ideología y nada más lejano de la realidad, porque este es un país liberal, donde se defiende la propiedad privada y donde el empresario tiene sus derechos. Y si el empresario quiere despedir a los trabajadores, lo que tiene que hacer es pagar las indemnizaciones que corresponden y cumplir con lo que está, eso, con eso cumple con la ley. Y si quiere cerrar sus puertas porque no le conviene el negocio, tiene todo el derecho de irse o cerrar y simplemente dedicarse a otra cosa. Es decir, eso no cabe en la cabeza de quienes no entienden que el comunismo no triunfó en ninguna parte del mundo. Recién Brenda planteaba que esto es una suerte de salvavidas, tanto para los trabajadores como para las empresas. Los trabajadores que puedan ser recapacitados antes de terminar despedidos y las empresas que pueden ser auxiliadas por el Estado. No, las empresas no deben ser auxiliadas por el Estado. Yo ya lo dije el periodo anterior. Los contribuyentes tenemos que colaborar lo hacemos en forma impositiva, con los impuestos, por eso se llaman impuestos, para sostener los servicios públicos. Ahora, al salvataje o a compás de espera o a ritmo de espera de las empresas, los contribuyentes no tenemos ni nada que ver con eso, nada. Decir que los contribuyentes no tenemos nada que ver con el tema de las empresas, cuando tienen exoneraciones millonarias, que no las tienen el pequeño comerciante, no la tenemos nosotros, que tienen las zonas francas, en donde trabajan también en base a exoneraciones y otras situaciones que desde el punto de vista del Estado se da. Y esto es importante, porque se dice el Estado no tiene que ver, el Estado es el que da, a través de la zona franca y a través de la ley de inversiones, la famosa ley de inversiones, en exoneraciones tributarias, entre otras medidas. Porque estaba hablando, por ejemplo, del fondo de reconversión lechero, entre otros, pero hay más fondos, que reitero, se utilizó para muchas cosas, menos para reconvertir plantas que después terminaron cerrando. Y si no, reitero, pregúntenle a la gente de Calcar, pregúntenle a la gente de Colema en Cerro Largo. Allí hay blancos, además se les puede preguntar a los blancos que gobiernan el departamento de Cerro Largo. Habló también Eduardo Brenta. Brenta sí, desde el Frente Amplio, defiende la propuesta de Castillo y esto era lo que decía. Bueno, me parece que es una medida inteligente. En este sentido se han hecho y producido desde hace bastante tiempo cierres intempestivos de algunas empresas. Esto no limita el derecho de nadie ni de las empresas a hacerlo, pero el aviso previo puede ser muy positivo para las empresas porque pueden lograr a través de los ministerios de carácter productivo, digo, ganadería, industria, etcétera, eventualmente posibilidades de encontrar caminos de salida que eviten el cierre. Esto me parece que es el objetivo principal. Y además transitar por un proceso que puede ser confidencial inclusive, ¿no? Para preservar la situación de la empresa y al mismo tiempo mantener con las mismas características informados a los trabajadores, a los cuales se les puede implementar políticas de recapacitación a través de INEFOP, por ejemplo, que les permita reciclarse a otras áreas de la economía. Por lo tanto, me parece que es una política que apunta a beneficiar a todas las empresas. Todos son ganadores en esto. Las empresas, porque pueden encontrar una salida que les evite, ¿no? Irse del país, y los trabajadores porque pueden encontrar alternativas en caso de que no haya ninguna alternativa para la empresa de continuar, de encontrar un camino para conseguir empleo en otra área de actividad. Y después esto es Disney, ¿no? El planteo que se hace de Frente Amplio tiene mucho de fantasía. Como que si te van a echar y te le avisan 60 días, vos vas a reconvertir un trabajador o vas a reconvertir 100, 120, 30 o 300, que son los despedidos, y los vas a poder rápidamente volcar al mercado. Un mercado que no genera empleo en el ámbito privado desde hace mucho tiempo. El empresariado nacional es un empresariado que no genera empleo desde hace mucho tiempo, pese a que la población de nuestro país viene cayendo día a día. Y ahora con situaciones más concretas, ya ahora no es mano de obra, podríamos decir, básica, sino que está a manos de obra especializada, también tiene problemas con cierres también de empresas. Habrá que ver qué es lo que pasa con el tema cooperativo, la autogestión. No todo el mundo puede ser emprendedor, que fue algo que el gobierno anterior de la calle Pou, a partir de su ex esposa, pregonó una y otra vez. El tema es que no todo el mundo puede ser emprendedor. No todo el mundo puede vivir de emprendedor. Y después queda lo que decía Bianchi, que se asombraba de que gente hasta con dos títulos busque trabajos en el Estado como último salvataje. Bueno, y claro, porque es donde se puede llegar a conseguir trabajo, donde bien o mal se puede conseguir un buen salario, y las condiciones laborales muchas veces son menores, porque en el ámbito privado, mientras tenés que trabajar a veces hasta 12 horas, en el ámbito público tenés arreglos para trabajar 6 horas. Como pasó ahora ya con la Oficina de Servicio Civil, que estuve hace poquito en Torre Ejecutiva cuando se hizo la presentación. Algunos mensajes de ustedes vía la transmisión en streaming, que les recordamos estábamos por YouTube. Maite dice, indignante escuchar cómo se expresan por la preocupación de la situación de las empresas. Jamás de los trabajadores, claro, me olvidaba, es un gobierno filoprogresista, dice. Mientras tanto, Mercedes dice, deberíamos intercalar ciudades y campo, no estar tan separados como si fuéramos dos mundos que nada tienen que ver, y pensar en apoyar mucho más a la autogestión y pensar más en lo local. Por pensar en vender de forma internacional estamos así, todos envenenados y comiendo cualquier cosa, y los campos cargados de agroquímicos y monocultivos, dice en este caso Mercedes. Agradecemos los mensajes y ahora nos metemos en el tema del sarampión. ¿Qué pasa con el sarampión? Lo primero que pasa es que se dio un foco importado de personas que viajaron a Bolivia, que no estaban vacunadas, de un pueblo rural allí en el departamento de Río Negro. Eso generó que se extendiera obviamente a sus familiares directos el contagio, y se estableció la necesidad de que el Uruguay se ponga al día con el tema de la vacuna triple viral, la vacuna contra el sarampión. Acá hay que tener en cuenta algunas cosas. Primero, los que nacieron entre 1967 y 1987, por lo general tienen una sola dosis. Así que miren su carnet de vacunación y comprueben esto, porque se daba una sola dosis en aquel momento y una sola dosis no protege. Necesitan dos, por lo tanto se tienen que ir a dar una segunda. Si no tienen, porque perdieron el carnet de vacunación o se ve muy, muy mal el carnet de vacunación, van y se vacunan igual porque la vacuna no genera problemas. Sí genera problemas no tenerla a ese refuerzo. Yo estoy dentro de ese rango porque soy del 70. Comprobé que sí tengo las dos vacunas, pero puede ser porque yo viajaba, me fui a radicar a Argentina con mi familia, obviamente yo era un niño, y me dieron, creo que ahí aparece una en el 79 y otra en el 82, por lo tanto tendría las dos dosis, pero no todos tienen esas dos dosis, por lo tanto miren el carnet. Si no lo entienden, lo que decía hoy Zaida Arteta en la nota que le hacíamos a la directora de Coordinación de Ministerio de Salud Pública, llévelo al centro vacunatorio y si el vacunador ve que no se entiende, le va a dar la segunda dosis. Hoy mismo pueden ir a cualquier lado a vacunarse. Si quieren ir a vacunarse a una mutualista que no es suya, va y tienen la obligación de vacunarlo contra el sarampión. Y si no, va a haber el sábado que viene, sábado 6, va a haber una jornada nacional de vacunación con distintos vacunatorios ambulatorios o ambulantes, vacunatorios ambulantes en distintas zonas para que de alguna manera usted se pueda inocular. El otro problema que apareció es que al parecer se descubrió que en principio niños muy chiquitos hay unos 6.700 que tienen una sola dosis. Es decir, aquí no estamos hablando ni siquiera de una situación ideológica, porque ya los vacunaron una vez. El tema es que vacunarte una vez sola no te alcanza, no te sirve nada. Y si vamos hasta niños o preadolescentes de 12 años, son 13.000 los que tienen una sola dosis. Bueno, se los está buscando. A muchos ya se sabe dónde viven y a qué centro de estudio van. Y se les va a ir a dar la segunda dosis. Porque reitero que con una sola dosis no cubre. Y para que tengan una idea del contagio, vuelvo al ejemplo que se nos daba ayer. Si una persona tiene influenza, si tiene gripe y te estornuda al lado, contagia a 4 personas. Si una persona tiene sarampión y te estornuda al lado, contagia a 16 personas. Porque es más potente y además porque llega más lejos. Y se contagia por vía respiratoria. ¿Alguna cree que es por el tema de la piel, porque salen las ronchas? No. Contagian además a 4 días antes de que aparezcan las ronchas, que aparecen desde la cabeza hacia abajo. Y contagian 4 días después de que desaparecen esas ronchas también. Vamos a escuchar lo que decía Cristina Lustenberg, la ministra de Salud Pública, sobre estos datos que dábamos, sobre todo de estos niños que aparecen con una sola dosis de vacuna contra el sarampión que no sirve para nada. Acérquense a cualquier puesto de vacunación. La única contraindicación es una vacuna con virus vivos atenuados, es cursando las mujeres el embarazo o enfermedades inmunodeprimidas graves, como puede ser personas con una enfermedad oncológica en tratamiento con quimioterapia, como puede ser una persona con una leucemia. El resto de las personas se puede vacunar. Personas nacidas a partir de 1967 deben tener las dos dosis. Ante la duda, vacunarse. Para eso vamos el 6 de diciembre, sábado, donde mucha gente trabaja, pero la mayoría de la gente no trabaja. Vamos a tener una jornada de vacunación en los 19 departamentos del país, donde vamos a estar salud, educación, intendencias, toda la red de efectores públicos y del Sistema Nacional Integrado de Salud, con puestos de vacunación y con orientación hacia saber qué síntomas tiene que consultar, pero sobre todo vacunarse los que no pueden verificar que no tengan las dos dosis y que nacieron después de 1967. Hay unos datos que también quiero sugerirles a la prensa que nos ayuden a comunicar. Hoy hemos identificado, gracias al seguimiento que estamos haciendo con los sistemas de información y al trabajo de la doctora Regina Guzmán, porque tampoco las cosas suceden porque suceden, hemos identificado por grupo de edad y dónde están estos niños y adolescentes. Le hemos enviado la lista a los prestadores para que hagan una búsqueda activa. Por ejemplo, niños menores entre 2 y 5 años que tienen sus vacunas incompletas, o sea, tienen una sola dosis que no protege. ¿Ah? Una dosis no protege. Tenemos 6.715 niños que están, licenciada Natalie, como ustedes me enseñan, inadecuadamente inmunizados. Tenemos adolescentes y niños entre 6 y 12 años, 13.031 que tampoco tienen las dosis adecuadas. Las tenemos identificados por departamento, por prestador, por institución de educación a que pertenecen y con la dirección donde viven y residen. Recordar entonces que las personas que no pueden vacunarse son las mujeres que están embarazadas o los que tienen problemas de inmunodepresivos a partir de enfermedades o algún tratamiento, como puede ser el tema de quimioterapia por cáncer o temas de leucemia. Esas son las únicas personas que no se pueden vacunar. La directora de epidemiología, Natalie Rodríguez, también habló del tema y esto era lo que decía. Todas las personas nacidas a partir del año 67 deberían tener dos dosis. Es importante destacar que en el Uruguay la segunda dosis de vacuna se incorporó en el año 1992. Entonces tenemos un periodo de tiempo entre los nacidos entre el 67 y el 87 que por más que adhirieran a la vacunación y frecuentemente se vacunaran, es probable que no la tengan, ¿sí? Entonces, la primera medida, como decía la señora ministra, chequear el esquema de vacunación. En el caso de que en el esquema papel no lo tengan, concurrir a un vacunatorio a verificar si en el sistema de vacunación hay alguna dosis ingresada. Las personas que tengan una dosis tienen que recibir una segunda dosis como complemento y aquellas personas que no tienen ninguna dosis certificada tienen que recibir las dos dosis de vacuna con un periodo de tiempo de un mes entre cada una de ellas. Perdón, doctora, le quería hacer una consulta a propósito de las embarazadas. Las embarazadas en el carnet, digamos, tienen que tener la vacuna del sarampión, digo, porque capaz que ahí, si alguna nació después de 67. Ahí está. Las embarazadas no pueden recibir durante el embarazo la vacuna contra el sarampión. Por supuesto que también tienen que chequear su esquema de vacunación. En el caso de que las tengan, o sea, que ya tengan las dos dosis, van a estar cubiertas. En el caso de que no la tengan, no pueden recibir la vacuna, pero sí tenemos otros tratamientos y otras medidas alternativas como prevención en el caso de que ellas fueran contacto de algún caso positivo. Pero además, ahí está. Pero además, tanto en las embarazadas, en los inmunodeprimidos, como en los niños pequeños, es importante el efecto protector de su núcleo de convivientes, ¿no? Una familia correctamente inmunizada, que tenga las dos dosis de vacuna, actúa como un factor de protección para estas personas que no puedan recibirla en este momento específico. El sábado los puestos vacunatorios, ¿dónde van a estar? ¿Van a ser móviles? ¿Tienen la unidad? La propuesta es que sean puestos, además de los puestos fijos ya instalados en los prestadores, en los diferentes departamentos, que puedan haber ofertas de puestos móviles en puntos que sean de fácil acceso. Ahora les voy a hablar de la situación planteada en el proyecto de ley que se aprobó en diputados en la tarde-noche de ayer vinculado al tema del matrimonio. Y también le vamos a hablar del tema del agua y los residuos, porque hubo conferencia del ministro de Ambiente. Otro mensaje que llega dice: buenos días, compañeros. Como siempre, la cuestión es la oligarquía o pueblo. Gracias por La información de la 36, arriba de la 36, dice Roibal, así es como se identifica en el correo, que llega a través, reitero, de lo que es la transmisión en streaming. Vamos a lo que prometíamos antes de la pausa, vinculado a lo que fue la conferencia de Edgardo Ortuño. Se ha hablado mucho de que va a cambiar el tema de los controles en las aguas para actividades recreativas. Entiéndase la playa, que es lo que se viene ahora. ¿Cuáles son los cambios en ese decreto? Bueno, lo explica el propio Ortuño. Este decreto lo que hace es actualizar la normativa en relación al control de las aguas recreativas en nuestras playas a las exigencias de la Organización Mundial de la Salud, que por ejemplo se traduce en el control de la presencia de enterococos, por mencionar una de las temáticas que ha estado en debate y que ha sido reclamada en el país y que se incorpora como otras microorganismos que van a estar controlados. Además se plantea la responsabilidad de los gobiernos departamentales de señalizar aquellos lugares donde haya aguas que no están en condiciones para su uso por parte de la población. Y esta normativa, como decía, se enmarca en un avance genérico en el cuidado de todas las fuentes y recursos hídricos, fuentes de agua y recursos hídricos del país, apuntando también a lo que es el abastecimiento de agua potable, mejorar la calidad de las fuentes de agua, como decía, superficiales y también subterráneas, que nos acordamos cuando hablamos de la riqueza del acuífero guaraní, pero olvidamos que Uruguay, por suerte, tiene muchos más acuíferos y que tenemos que conocer más cuánta agua tenemos a nivel subterráneo y cuidar la calidad de las mismas. Ahora, ministro, usted habla de toda esta serie de decretos y demás que obviamente son muy necesarios. ¿Cómo se controla todo esto? Porque es una infraestructura y una coordinación muy grande en cada uno de estos puntos. Bueno, planteas cuestiones fundamentales como la coordinación de organismos públicos como el Ministerio de Ambiente a nivel nacional, que ha planteado en el proyecto de presupuesto la apuesta al el avance tecnológico y los controles que hoy nos permiten, desde los drones hasta el control satelital, mayor manejo de tecnología, pero mejoran los recursos humanos para... Vamos a escuchar ahora a Margarita Lisbich, es el diputado de Frente Amplio, y ayer presentó un proyecto que tiene que ver con el, sobre todo por el tema del no pago de cuotas alimentarias, ver si se puede hacer un registro público para que no puedan operar financieramente aquellos que están haciendo, tienen deudas en el tema de la cuota alimentaria. Pero también además se probó ayer el tema de la reforma para el tema del matrimonio, para casarse. Ahora se podrán casar mayores de 18 años sin ningún tipo de autorización. Menores de 16 y 17 años solo con autorización de juez. Ya no sirve autorización familiar. Tiene que ser una autorización de juez. Lo explica la diputada Lisbich de por qué se tomó esta decisión. Los menores de 18 años, las y los menores de 18 años que quieran contraer matrimonio, lo van a poder hacer, pero con la excepcionalidad que van a tener que pasar por un juez que constate que no hay ninguna medida de coerción ni imposición sobre esa decisión. También eso garantiza que aquellos menores que quieran contraer matrimonio puedan hacerlo aunque no tengan la autorización de sus padres, ¿no? Por un lado, que no haya presiones para eso, pero también le da derechos a aquellos menores que quieran contraer matrimonio y sus padres o sus tutores no lo autoricen. Entonces brinda garantías y brinda derechos a los adolescentes, amplía derechos, ¿no? Las cifras para un país tan pequeño como Uruguay, si las decimos, no son tantas. En los últimos 3 años hubo 84, una cosa así, de matrimonios entre menores de edad con adultos, y muchos de ellos fueron con mayores de edad bastante jóvenes, pero algunos de esos casos fueron con distancias de edad muy grandes. Uno de los casos es de un adolescente con un adulto, una mujer de menor de edad con un adulto de 74 años. Entonces esos son números que, aunque en las cifras son marginales, es para hacer una alerta y pensar bien cuáles son las garantías de esos adolescentes, de esas adolescentes al momento de contraer matrimonio y generar un compromiso tan a largo plazo. ¿Este proyecto atiende algún reclamo o algún planteo de algún organismo internacional? Bueno, sí, en realidad son sugerencias de organismos internacionales, por ejemplo la CEDAW, pero también la Universidad de la República y las organizaciones sociales que trabajan en torno a los temas de los niños, niñas y adolescentes, históricamente han reclamado que Uruguay preste puntual atención en esto. Así que en realidad sí, bien hay sugerencias internacionales, porque somos de los países de la región que todavía no lo habíamos modificado, también es un reclamo histórico en nuestro país, que las adolescentes y los adolescentes sean más resguardados al momento de tomar una decisión así. Parte de lo que decía entonces la diputada Margarita Lisbich. Nos vamos, Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca, ya llega el flash de José Luis Vázquez. Hasta luego.